Buen día, Juan. Se hizo una nueva modalidad de historia para entender un poco la historia de la ciudad, la cultura de la ciudad. Se está haciendo en bicicleta, la están haciendo desde la Dirección de Turismo. Contanos de qué trata y cómo fue también, porque hicieron la primera experiencia el domingo, ¿no? Sí, en realidad hay un registro de la primera experiencia en abril, lo que pasa del año pasado. Lo que pasa fue una experiencia, digamos, de prueba que tuvo muy buena convocatoria. Esta idea fue de José Mineto, el director de turismo. Y ahora para las vacaciones de invierno se programó con otra serie de actividades de la Dirección de Turismo que lo que buscan es más que nada que la gente conozca su historia. Siempre decimos que el tema de Santa Rosa es una ciudad joven, entonces por ahí la gente no conoce tanto su historia. Entonces aprovechamos distintas maneras. Nosotros, bueno, ya teníamos los circuitos del cementerio, luego había un circuito en la ciudad, y se nos ocurrió, hemos hecho los circuitos vehiculares, y se le ocurrió a José, en realidad, hacer un circuito en bicicleta. Y es una propuesta que llamó, de hecho, el domingo pasado, aún con el frío que hacía y todo, tuvimos 12, 13 personas, lo cual es una buena convocatoria para el día que hace y nada, y el tiempo que hubo de lo que fue la difusión, ¿no? Además de esa actividad, bueno, tenemos programadas actividades de visitas guiadas en el centro, que es lo que un poco la gente conoce como el circuito de las colectividades, que se realiza el miércoles 13 en dos horarios. 10 de la mañana y 16 horas se tienen que anotar a los números de turismo. Después también se realiza el día viernes, también en dos horarios, 10 y 16 horas, siempre con inscripción previa. Y se realizará el lunes 18 y el miércoles 20 también. Esas son las fechas que hay, siempre en dos horarios, 10 de la mañana y 16 horas, para que la gente se pueda distribuir y hay que llamar a turismo. Después, dentro de otras actividades que están planeadas para el miércoles 13, o sea, para mañana, hay un circuito que se llama La Noche de los Museos, que en esta ocasión se va a hacer en dos partes porque la vez anterior se hizo en una sola y muchos no llegaron a ir a las visitas de alguno de los museos, entonces se decidió dividir en dos partes. Este miércoles empieza a las 18:30 y comienza en el Centro de Veteranos de Malvina, en La Salta, 546, y va a finalizar en lo que es la Casa de Gobierno. Ese circuito, bueno, está bueno porque recupera aquellos museos de la ciudad que por ahí a veces nosotros dejamos de lado. Están incluidos el Museo de Arte, bueno, el Museo de Ciencias Naturales no en este momento porque está en refacciones, pero bueno, hay varios museos que ya después también, esto es con inscripción, o sea, hay que llamar a los números de la Dirección de Turismo. Y luego está la propuesta de los domingos, que son tres domingos más, con las bicicletas, donde se realizarán otros circuitos, estamos programando para que no sea siempre el mismo, con José. Van a ser siempre a partir de las 10 horas y nos encontramos siempre en la terminal. En el caso del circuito pedestre que no dije, el punto de encuentro es el ferrocarril. ¿Qué datos se puede contar de esto que obviamente vos le vas explicando a la gente que está ahí? ¿Qué dato curioso para que la gente se entere? Por ejemplo, muchos. No, nos gusta hablar mucho cuando llegamos a la zona del centro del Bar La Cosechadora. El Bar La Cosechadora era un bar que funcionaba aquí al lado de donde está la Farmacia Santa Rosa, que en ese lugar, bueno, después estuvo funcionando Subway un tiempo. Albahaca también estuvo ahí. Y era un bar que en la década del 20, fines del 20, principio del 30, ocurrió el único magnicidio grave, porque en Santa Rosa ocurrieron dos magnicidios, uno por suerte no con consecuencias graves y el otro sí, que es el asesinato de Sergio López, el intendente que fue socialista de aquella época. Entonces contamos esa historia y mucha la gente, por ejemplo, no la conoce. Hablamos de la casa de Pedro y Más, una casa que fue icónica en su momento, que hoy lamentablemente ya no existe más, pero que en su momento fue icónica. De hecho, parte del patio de lo que hoy es Maderos, en su momento fue el Sol, Dalí, es parte de lo que era el patio original de esa casa. Una casa de alto, muy amplia. Después, como otros detalles, hablamos del Molino Warner, hablamos de la historia de la cárcel de mujeres, que fue el primer hospital del pueblo. Se busca recuperar mucho de los que son los datos históricos menos conocidos quizás por la gente. Después sí se hablan de los datos más que por ahí tienen más memoria, como por ejemplo que en la rural estaba la entrada a la estancia La Malvina, la historia de Mason y el agua. Eso también se cuenta, pero son por ahí los hitos más conocidos. Nosotros buscamos de alguna manera enganchar a la gente con esa parte de la historia que no es tan reconocida. Igualmente, te digo, la gente pregunta y se queda bastante asombrada porque hay mucho de la historia de Santa Rosa que no, que por H o por B se perdió. Si vamos a hablar, por ejemplo, del Hotel París, un hotel icónico en su momento, que ya hace más de 10 años que no existe. Estaba precisamente donde hoy está el estacionamiento, en la esquina de Pellegrini y Sarmiento. Un edificio icónico que desapareció para siempre. Entonces, muchas de las nuevas generaciones, yo te digo, yo soy nacido en los 90, no lo conocimos directamente. Entonces, es importante recuperar la historia porque a pesar de que haya mucha documentación, a pesar de que Santa Rosa sea una ciudad joven, creo que sufre los estragos de justamente su juventud, donde no se valora aquellos edificios o aquellas historias que fueron la base de nuestra ciudad. Entonces, un lindo recorrido, obviamente, que se puede hacer en modalidad de bicicleta y caminando. Y la idea, obviamente, es que la gente participe y conozca realmente de nuestra historia y de lo que pasa acá. Sí, aparte lo lindo es que es complementario. Por ahí en el circuito pedreste tenemos la posibilidad de desarrollar más cosas que en el de bicicleta, por cuestiones de tiempo, no podés desarrollar. Entonces, es como que recibís un pantallazo general y después venís y haces el específico y te informás de más cosas. Y eso es lo lindo, digamos, la posibilidad de que uno no tape al otro y que la gente pueda seguir teniendo una actividad diferente para hacer, aunque se le esté contando la historia de Santa Rosa, digamos, ¿no? Desde otro punto. El trabajo de recuperación de historia que ha hecho José Mineto desde la Dirección de Turismo con su equipo es muy interesante porque si bien las propuestas pueden ser consideradas como el circuito vehicular, circuito siempre apuntadas a lo mismo, en cada una siempre se buscó encarar desde otro punto, de un punto diferente, la historia de Santa Rosa. Entonces, ninguna es repetitiva, sino que todas son complementarias, y eso es lo interesante que se logró en esta gestión de turismo del director José Mineto. Por último, te cuento que también hay otra edición de la Noche de los Museos el miércoles 20, me parece que es. Que, a ver, voy a chequear bien. Hay que ver, de repente va a estar seguro qué fecha va a ser. Exactamente, y todo eso. No, perdón, me equivoqué. El martes 19, Perfecto. Ese arranca en el Museo de la Policía a las 18:30, a las 21:30. Y va a haber una actividad especial en ese caso, porque va a haber una degustación de jeans de jeans de fabricación pampeana. Entonces, bueno, hay que anotarse con tiempo. Por eso digo, todas las actividades son para anotarse. Tienen que haber una inscripción previa, eso quería decir. Y que se realizan en la Dirección de Turismo. En este momento la Dirección de Turismo, el teléfono al cual deben comunicarse, ya sea si quieren comunicarse con la Reserva Los Caldenes, que es donde funciona actualmente turismo, digamos, el número de la Reserva Los Caldenes es, ya te lo voy a pasar para que la gente lo pueda comunicarse con ese número. Y también se inscriben en la Malvina, también se pueden inscribir, así que les voy a pasar los números de los dos. Y obviamente también se pueden ver las redes sociales desde el Facebook y todo eso, para también enterarse de algunas cosas, de las novedades, de lo que está pasando. Si no me equivoco, es de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, el Facebook. Así la gente puede ver también, ver qué actividades se van a realizar y las prontas que también, porque estuvimos hablando la otra vez también con José, y José también nos detalló algunas otras actividades más que están realizando, y está bueno que se aprovechen estas vacaciones. Y también está bueno lo que hablábamos la otra vez también, que era el tema del horario, que por lo menos es un horario más accesible, porque no se hace ni tan tarde ni tan temprano. No, tal cual. Y viste que por ahí uno tiene ese inconveniente de que a veces está trabajando y no puede salir, entonces necesita esos horarios flexibles de opción, digamos, ¿no? Por ahí para el de comercio se le hace un poco más complicado, pero las opciones están. La gente un poco también, obviamente queremos decir que las visitas guiadas a la Malvina y a los Caldenes, digamos, hay digamos, se pueden también reservar con gente, están abiertas al público. De hecho, el domingo pasado se realizó una actividad muy linda con niños y con la gente del barrio Matadero para recuperar un poco la historia de los Caldenes, que de hecho se llamó Las Voces del Caldén, muy interesante actividad. Que se ofreció chocolate a los chicos, y bueno, hubo una movida muy, muy grande. Y ese trabajo, que es interesante, que es el que buscamos generar con todas estas visitas guiadas, viene un poco de lo que es recuperar, como bien te decía, esa historia y que la gente no la olvide. Te paso el número para anotarse, es 2954-33-1263. Repito, 2954-33-1263. Y se pueden comunicar vía llamada o por WhatsApp, también está habilitado el número. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos.